En Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. Información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. El próximo domingo a las 5 de la tarde, el Elche y el Tenerife van en serio, ¿eh? Se juegan puntos importantísimos, ya cada encuentro se afronta como una final. El Tenerife cuenta los partidos y sabe que tiene que empezar a ganar ya de tres en tres los puntos, o si no, no se salva. Y el Elche, los futbolistas, aunque no lo dicen públicamente, lo piensan. Tienen en su mano la posibilidad de jugar el playoff de ascenso. Es que si ganan, la diferencia, el colchón que tienen ya de 4 puntos, podría ampliarse hasta 7, a poco que el Jerez fallase. Fíjense si puede ser tremendamente importante el partido del domingo. Por eso la afición no puede fallar. Los de siempre no van a fallar. Y los demás, y los que buscan un buen resultado, no tienen excusa. Y los que buscan una buena racha, no tienen excusa. Y los que esperan hasta el final de la temporada para ver si hay opciones de ascender, no tienen excusa. ¿Cuál es la única excusa? ¿El dinero? Es partido de pago, sí, pero ya se sabía que algún partido el Consejo de Administración iba a poner de pago. Y sobre todo, son tiempos duros, pero los abonados por 10 euros van a los fondos, por 15 van a preferencia y por 20 van a tribuna. Que sí, que tenían que haber puesto más caros los no abonados, totalmente de acuerdo, ya lo dije el martes. Pero que el domingo, a las 5, domingo a las 5, horario de siempre, día de siempre del fútbol, no se puede fallar, no hay excusa. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 24 de marzo de 2011, jueves revuelto, 14 grados de temperatura, lluvioso, con aire, menos mal que a partir de mañana ya empieza la cosa a mejorar, lo dice nuestro geógrafo Vicente Bordonado, y si lo dice él, nos lo creemos. Sábado y el domingo, buen tiempo, y para ver el Elche-Tenerife hay que ir con nuestras mejores galas. Desde las 4:30, como siempre, en Tiempo de Juego, aquí en Radio Express y también en nuestro portal multimedia InfoExpress, todo el equipo que hacemos Tiempo de Juego, con Eloy Licerán, Esther Navarro, José Antonio Tenza y un servidor, aquí estaremos para contarles con toda la pasión, objetividad e imparcialidad posible lo que suceda en ese encuentro. Lo que sucede es que Bordalás va a repetir equipo, va a poner a Jaime en portería, que ha reconocido que sus problemas de tobillo son, pues eso, pequeños problemas, incluso una tontería ha llegado a decir, y que va a jugar. Que Héctor Verdés hoy se ha retirado con un golpe en el gemelo, ahí con una molestia, pero también ha dicho que no se pierde el partido. Y es que cuando todo va bien, nadie se quiere perder el partido. Ojo, no estoy diciendo que cuando vaya mal haya gente que se tire del barco. Es posible que en otros equipos sí, en este se ha demostrado que no. Héctor Verdés, Samuel, Ripa, Carpio será la línea de cuatro, el equipo menos goleado de la categoría. En el doble pivote, Mantecón y Aciari. En la media punta, Sumetra, Palanca y Quique Mateo, y arriba Ángel. Ahí está ese duelo de goleadores Ángel Nino, Nino Ángel, que se han cambiado las camisetas. Nino, el ídolo de la afición blanquiverde, ya hace tiempo que se marchó de Elche, y Ángel, pues que repuntaba y que era un diamante en bruto, no lo supieron aprovechar y está empezando a dar sus mejores tardes, sobre todo en el Martínez Valero, donde lleva 4 goles en los últimos 3 partidos que han servido para ganar precisamente los últimos 3 partidos en el Martínez Valero. Mañana por la noche acaba la posibilidad de que el Elche se refuerce por la lesión grave de Linares. Pero hoy Héctor Verdés, no sé si consciente o inconscientemente, yo me imagino que lo primero, conscientemente, ha dicho lo que piensa, y les puedo asegurar que es el pensamiento de la gran mayoría de jugadores. Es decir, que no ve bien, que no necesita el equipo reforzarse. ¿Qué pasa, que con algún refuerzo va a ganar más partidos de los últimos que ha ganado? No. Es más, se ha mojado y ha dicho que si se ficha puede desestabilizar la plantilla. Si el presidente del Elche tenía alguna duda, me imagino que ahora ya no la tiene. Eso sí, el entrenador igual no le gustan mucho estas declaraciones, porque él sí que quiere, y además con toda la razón, que cuanto más se le refuerce a su equipo, mucho mejor. Escuchen a Héctor Verdés cuando le preguntamos qué pensaba del capítulo de refuerzos, es decir, de que viniese un jugador, como mucho esta mañana, para reforzar la plantilla. Es que ahora mismo pensar en refuerzos, tal y como está el equipo, yo si viniese un central, por ejemplo, no me parecería bien, porque si el equipo está bien en esa línea, imagino que yo he escuchado algo de un delantero, pero yo si fuese Ángel o tal, y si estoy haciendo goles, que venga un jugador ahora cuando lo estoy haciendo bien, yo creo que el equipo no lo necesita. Se puede decir más alto, pero más claro es difícilmente posible. Pues aún así le insistíamos y más claro todavía se mostraba. Sí, cuando las cosas van bien, que llegue algo, quizá pueda desestabilizar la plantilla. Cuando las cosas van bien, se llega a algo, puede desestabilizar la plantilla. Pues tiene toda la razón. Cuando algo funciona bien, no se toca. ¡Ojo! Claro, si viene Messi, Cristiano Ronaldo, Llorente o alguno de esos, por favor. ¿Pero van a venir? Incluso más, si viene Kini del Alcorcón, Toché del Cartagena, claro, jugadores que están marcando goles en segunda, también acepto Pulpo como animal de compañía. ¿Pero van a venir? No, a menos que les sueltes una suculenta oferta que el Elche no va a soltar. Por lo tanto, prácticamente descartado, aunque siempre decimos lo mismo. Yo no pongo la mano en el fuego ni por mi padre, y mira que lo quiero, y a mi madre también. Y a mi hermana, y a mi mujer, y a mi hija, pero no la pongo, porque he oído tantas veces no y luego es sí, o he oído tantas veces sí y luego es no, que no la pongo. De todas formas, ahora mismo hay un 90% de posibilidades de que no se refuerce la plantilla. Mañana es viernes, eso ya lo sabemos todos, no he adelantado nada que no supiéramos. Mañana el técnico dará la convocatoria y el sábado la lista de convocados. Tiene 20 jugadores, ni Linares de los 22, ni Linares, ni Generelo. De esos 20, dos son porteros. O sea que hay que descartar a dos futbolistas. Normalmente, en las últimas jornadas, Vasco Fernández y Pellegrín les está tocando bailar con la más fea y tragarse el sapo de no entrar en las convocatorias. Veremos qué pasa en la del sábado. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Pinar, 902-100-701. Gibeller selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibeller. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan contra Juan y Juan por Juan y sus hermanas. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Quiero darle las gracias a Juan, que creyó en el proyecto, a los miembros del equipo Juan, Juan y Juan, sois los mejores. Y una mención muy especial, Juan, sin ti, esto no... Como Juan, ahora tienes un Volkswagen Golf Advance TDI 105 caballos completamente equipado por 18.900 euros. Hablarán de ti, aunque no te llames Juan. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Hay gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Soy fan de Farin, Farin no es español. He tenido que memorizar y recitar este texto de cada día porque los locutores españoles salían corriendo cuando leen esto. Ahora tienes un Honda Civic Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Date prisa. Ahora, date prisa, Honda, the power of dreams. Ven a verlo a Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27100. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo hoy ha entrenado bajo la lluvia, partidillo, el técnico ha mezclado futbolistas, lo más relevante que Jaime, el guardameta, ha jugado la primera parte y luego se ha retirado por prevención, y que Héctor Verdés también, bueno, pues se ha retirado con unas molestias en el gemelo, pero ha dicho que vamos, que no tiene importancia y que sin ningún problema se está para jugar el próximo domingo frente al Tenerife. Por cierto, no tenemos fecha para el próximo partido, Las Palmas-Elche, porque ahora mismo sigue la huelga para esa semana y todavía hoy por hoy pues no se ha llegado a un acuerdo, con lo que bueno, pues no se va a jugar de momento. Yo creo que al final sí se llegará a un acuerdo, pero de momento sigue la huelga convocada y no habrá liga en primera y segunda división a día de hoy. Yo supongo que en las próximas horas, días o la semana que viene se desconvocará y se llegará a un acuerdo. Partido importantísimo. Fíjense que Héctor Verdés, que lo hemos escuchado antes hablando claramente sobre el tema de los refuerzos, que para él, a él no le hace ninguna gracia y que no estaría bien, para él el partido de este domingo es el más atractivo de toda la temporada. Él explica por qué. No, porque son partidos que quizás sea el partido más atractivo desde que empezó la temporada, porque va a ser un partido del que si se gana vamos a dejar un margen grande en los equipos que nos están persiguiendo y bueno, de conseguir la victoria va a ser un paso importante. Un paso importante en caso de conseguir la victoria. ¿Y qué Tenerife esperan? Sí, sabemos que viene aquí pues ya casi contando los partidos que tienen que ganar para salvarse. Entonces, imagino que querrán empezar por el primero, que es el del Elche, pero bueno, nosotros estamos también jugándonos mucho y nada, esperemos que el partido salga favorable al Elche. ¿Cómo será? El partido es, pues fíjate, el partido va a ser complicado tanto para ellos como para nosotros, porque ya como hemos comentado, ellos están jugando un descenso que es muy importante para una entidad como el Tenerife, pero también el Elche se está jugando permanecer en la parte alta de la clasificación, que bueno, que para nosotros es un privilegio estar ahí. Sí, a día de hoy el Tenerife solo le vale de suma de 3 en 3. Todo lo que sea un empate son perder opciones para mantener la categoría. Vendrán a por los 3 puntos, pero también nosotros los queremos. Bueno, favorecer, no sé qué decirte. Imagino que ellos saldrán de inicio por el partido. Eso puede propiciar que deje más espacios atrás y nosotros podamos aprovecharlo, pero también nosotros vamos a ir de inicio por el partido. Sí, pero el estado de ánimo, creo que no dan puntos. O sea, empezar el partido, empezamos con la misma garantía los dos equipos. Lo único que está a nuestro favor es que jugamos en casa y tenemos la afición de nuestro lado, pero el hecho de llegar con 4 victorias no te garantiza que vayas a conseguir la quinta. En eso tiene razón. El estado de ánimo es muy importante, pero todavía no se sabe o se haya descubierto que gane puntos. Los puntos hay que ganarlos sobre el terreno de juego, no sobre lo que se hable entre semana. Y bajo su punto de vista, ¿qué es lo que ha cambiado para que, sobre todo desde el partido del Betis, el equipo sea otro y ahora solo sepa ganar partidos? Le preguntamos a Héctor Verdés. Pues yo creo que había una presión interna aquí, tanto afición como, no sé, que queríamos el ascenso, sí o sí. Se hablaba solo de ascenso cuando teníamos 30 puntos prácticamente. Y bueno, nos quitamos esa presión, dijimos que había que conseguir los 50, ir partido a partido, no ponernos metas muy, como el ascenso, por ejemplo. Proponerte un ascenso con 30 puntos creo que es un poco complicado. Decidimos pensar solo en el partido que nos venía la semana siguiente. A partir de ahí, bueno, hemos ido consiguiendo victorias y a partir de ahora quizá tengamos que pensar en otras cosas. Bueno, pues lo deja claro, les podía la presión de hablar solo del playoff de ascenso y fue olvidarse del playoff de ascenso, centrarse en sumar los puntos, cambiar el discurso y la cosa ha funcionado. Así que no hablen de otra cosa que no sea llegar a los 50 y pico, que eso está al alcance de la mano. Por cierto, preguntamos que tendrán que estar atentos con Nino. Sí, sabemos que Nino, la trayectoria que tiene, vamos ahora a descubrir quién es Nino. Hay que estar atento porque puede estar desaparecido 80 minutos y en un minuto una jugada te hace un gol y se lleva el partido. Es lo que tienen estos delanteros. Así que habrá que cubrirlo muy, muy de cerca. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo lo aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFON, tu distribuidor autorizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFON. Estamos en la calle Canalejas 30 de Almoradí. El Ayuntamiento de Elche se preocupa porque nuestra ciudad sea muy segura. La policía de barrio te escucha, te ayuda, te protege. En todos los barrios y pedanías de Elche está la policía de barrio. Cercanía, prevención y seguridad. Policía de barrio, policía local, Ayuntamiento de Elche. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965 43 47 78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, otro de los protagonistas de la semana que ha dejado claro que bueno, no tendrá problemas para jugar. Ayer no entrenó, hoy lo ha hecho a medio gas, pero Jaime, el guardameta, que sin duda está siendo uno de los grandes protagonistas de este cambio. ¿Quién nos lo iba a decir? Los Jaime, Ripa, Samuel, Asiari, Ángel, Quique, Mateo, los jugadores que no estaban siendo protagonistas hace dos meses, que no estaban siendo titulares y ahora forman la columna vertebral de este nuevo Elche que casi solo sabe ganar partidos. Bueno, pues por eso el fútbol es tan grande, porque a veces es inexplicable. Bueno, pues demuestra que hay calidad y en el caso de Jaime, pues fíjense sus números. Desde que empezó a jugar, 6 victorias y una sola derrota. ¿Es grave lo del tobillo o no tendrá problemas para jugar el domingo? Le preguntábamos a Jaime, a ver si tiene a bien responder. A ver. No, ninguno. Ayer sí entrené. Lo único que hice la parte que me dijo Marcos y bueno, y el resto pues... Pero lo hicieron el resto de los compañeros, pero vamos, bien, no es una molestia de hace 3 semanas, o sea, no es una cosa, de hace 2 semanas, perdón, no es una cosa que es una tontería, simplemente hay que seguir con ella hasta que se finalice el dolor, pero vuelvo a repetir que es una tontería, o sea, no es nada preocupante, nada que ver. Fue hace 2 semanas, un miércoles, en un partido que le pegué, se me dobló el tobillo y poco más, o sea, pero... Ya te digo que no es importante para nada. De hecho, he entrenado todos los días de estas 2 últimas semanas con normalidad, al igual que hoy, que he completado todo el entrenamiento. Y ayer simplemente, pues después de la parte principal del entrenamiento con el tema de Marcos, pues luego, pues como hay varios porteros, se hizo así. Yo hice un trabajo complementario en gimnasio, pero nada que ver con ningún problema grave. ¿Qué partido espera Jaime el domingo frente a los chicharreros? Un partido complicado, bastante complicado. Yo por lo menos así lo veo, ¿no? Es un equipo que tiene viene de una racha mala, encima pues está metido abajo, con lo cual yo creo que vendrá con dientes y uñas a defenderse porque plantilla tiene. Tiene una gran plantilla. Yo creo que nadie de los que del mundo del fútbol esperaba que el Tenerife estuviera en esta situación a estas alturas de la temporada, ¿no? Entonces lleva una losa encima de muchos de un mal comienzo y una serie de malos resultados, pero por plantilla, vuelvo a repetir, y por entidad, creo que es un club a tener en cuenta. Sí, no, nosotros, ya te digo, nosotros estamos mentalizados de que va a ser un partido difícil, complicado, entonces estamos intentando, mentalizarnos bien para salir a dar el do de pecho, pero te repito, es un equipo que por plantilla tiene grandes jugadores, sobre todo de medio campo para arriba, y tienen potencial para poder hacer daño. Esperemos saber contrarrestarlos, que salga las cosas bien y poder llevarnos el gato al agua. Si no es el gato, por lo menos que sea el canario, pero vamos, a ver si el Elche es capaz de ganar ese partido, porque efectivamente sería una jornada magnífica. No olvidemos que los blanquiverdes se juegan contra el Tenerife. En caso de ganar se meterían con 50 puntos, y atención, porque por ejemplo el Granada, que está por detrás del Elche, tiene un punto menos, es sexto, tiene que rendir visita a casa del Jerez, que es el que marca la zona de no playoff, es decir, el primero de los que se queda fuera del playoff. O sea que, a poco que el Elche ganase, que es muy difícil porque serían 5 victorias seguidas, y eso hace 22 años que no se consiguen, fíjense si es difícil, alguien dirá, hombre, solo es ganar un partido, no, es ganar el quinto. Pues si eso se consigue, el Elche podría meterse a 7 puntos, si el Granada ganase al Jerez, a 7 puntos, luego habría que ver lo que hace el Girona, ¿no? Y el Alcorcón o el Valladolid, pero se podría meter hasta 7 puntos de renta, de colchón, a falta de 11 jornadas. Ojo que eso son palabras mayores. Eso ni lo hubiéramos imaginado en el mejor de nuestros sueños hace solamente 2 meses. Por no hablar de que el Rayo Vallecano y el Betis, segundo y primero, se van a partir la cara entre ellos. Bueno, el ascenso directo sí, está muy lejos, pero cada semana menos, siempre que tú ganes. Bueno, pues el partidazo el domingo a las 5. Pero el beso... Eso que se queda entre los labios y los huesos. Según estudios científicos, la periodontitis se puede transmitir por el beso entre parejas estables. Ahora, si te realizas el tratamiento periodontal, para tu acompañante, es gratis. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya, muerdesano.com, junto a Centro de Congresos Ciudad de Elche. No me quites eso, por favor. Enamórate en el SEAT Outlet de un SEAT León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Ven hasta el 31 de marzo a tu concesionario, infórmate y además aprovechate del plan SEAT doble cero. Oferta válida para SEAT León en stock matriculados antes del 31 de marzo a particulares y autónomos, en concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. ¡Apúntate al squash! Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablarles de otras cuestiones. Mañana seguiremos dando la última hora de ese Elche-Tenerife. El pasado fin de semana se disputó el segundo torneo Chevrolet Primavera 2011. Magnífico ambiente el que se vivió por segundo año en la ciudad deportiva. La Asociación Deportiva y Cultural de Elche, ADCE, que engloba las entidades más importantes de nuestra ciudad en promoción y práctica del fútbol en sus categorías inferiores, fue la que organizó este evento en las instalaciones de la ciudad deportiva, en las que se pudieron ver partidos de fútbol en las 3 categorías que engloba este torneo, alevines, benjamines y féminas, en el que participaron el Español, el Rayo Vallecano, el Elche, el Levante, el Barça, el Hércules, el Murcia, el Alicante y el Murcia Féminas, y una selección de jugadores pertenecientes a equipos de la asociación. Hay que destacar que el patrocinador por segundo año consecutivo fue Esquella Automóviles, concesionario en Elche y comarca de Chevrolet, junto con también el respaldo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche y, por supuesto, de la Fundació del Sport Ilícita. Los resultados fueron los siguientes. En categoría féminas ganó el Fútbol Club Barcelona, segundo el Hércules, tercero Español, cuarto Elche, quinto Rayo Vallecano, sexto Murcia Féminas, séptimo Levante, octavo Asociación de Clubes. En categoría alevín, primero Hércules, segundo Real Murcia, tercero Alicante, cuarto Elche, quinto Español, sexto Asociación de Clubes, séptimo Levante y octavo Rayo Vallecano. Y en categoría benjamín, el campeón fue el Español, seguido del Elche, que fue segundo, tercero Asociación de Clubes, cuarto Hércules, quinto Murcia, sexto Alicante, séptimo Levante y octavo Rayo Vallecano. Bueno, pues este segundo torneo Chevrolet Primavera 2011, que volvió a ser un éxito. Les cuento también, cambiamos de tercio, que la 39ª edición del medio maratón de Elche, que se va a disputar dentro de dos fines de semana, el domingo 3 de abril, va camino de batir todos los récords de participación. El Club Atletismo Elche Decathlon Condi, organizador de la prueba, ha anunciado que se han superado ya con creces los 2.000 inscritos, lo que supone 1.000 más que el año pasado por estas fechas, y avisa a la organización que cuando se llegue a los 3.000 se cierra el grifo, se da por cerrado el cupo, con lo que, pues en este caso, se da aviso de que todos los participantes que todavía no se hayan inscrito lo hagan ya con rapidez. Además, este medio maratón internacional Ciudad de Elche va a ser el más solidario de todos porque y de los últimos años, porque además de la colaboración del dorsal solidario con ASFEME, donde ya hay más de 100 inscripciones y sigue creciendo, este año también está la colaboración de Intermón Oxfam, que ha estado presente en los últimos años de la prueba, colaborando con algunas tareas de organización. Y este año se celebra el Día de la Esperanza, un festival solidario y de participación ciudadana que se realiza en ciudades de toda España y que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la realidad de los países empobrecidos. Evaristo Valls, organizador de la prueba, nos hablaba de este evento. Este año, como ya sabéis y hemos dicho anteriormente, pues iniciamos esta colaboración, digamos, extradeportiva con ASFEME, donde, por cierto, hay ya más de 100 inscritos con este dorsal solidario y que esperamos sean muchos más. Y ahora pues completamos un poquito este tema solidario, social, con esa colaboración con Intermón Oxfam. Dada la coincidencia de fechas entre con nuestra media maratón y su Día de la Esperanza, pues vamos, digamos, a aprovechar las sinergias, ponerlas conjuntamente. Y eso, aparte del espectáculo deportivo que se va a dar en nuestra ciudad, pues va a haber, digamos, un evento social muy importante, como he nombrado antes, el tema de ASFEME y ahora lo de Intermón Oxfam, ¿no? Creo que es importante para ambos, nos vamos a ayudar mutuamente, va a ser una gran fiesta, repito, deportiva y social, y lo que sí que queremos es que ese día pues, sea algo especial, que la gente no vea ese día de la media como acto deportivo puramente, sino que sea algo más, que trascienda a lo que es algo puramente deportivo. Dicho queda, el Club Frontenis Elche, cambiamos de deporte, celebra su 25 años ya desde la creación del Club Frontenis Elche. La Junta Directiva actual ha decidido celebrar este aniversario y, entre otras cosas, lo va a hacer también en la fase final del Campeonato de España en modalidad preolímpica. El presidente del Club Frontenis Elche hablaba de esta celebración, de estos 25 años de la entidad ilicitana. Para mí es un honor ser presidente en este año tan especial de este club. Son 25 años, una historia muy importante para este deporte. Nos vanagloriamos de ser uno de los clubes más importantes de la provincia. Para celebrar este 25 aniversario tenemos varios actos previstos y entre ellos vamos a hacer por primera vez en esta ciudad una fase final del Campeonato de España de modalidad preolímpica, que se celebrarán los días 1, 2 y 3 de este mes de abril que entra. Y vamos a celebrar el mismo día 1, celebraremos una gala 25 aniversario en la Universidad de Elche, en el edificio Quorum, y una cena posterior, donde queremos un poco agradecer y conmemorar estos 25 años de historia y celebrarlo como este club se merece. Bueno, pues las palabras del presidente del Club Frontenis Elche, Gabriel Rodríguez, y es que se va a realizar esa gala el 1 de abril a las 8:30, que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio Quorum 1, en el campus de la Universidad de Elche. Y bueno, pues además de esa fase final del Campeonato de España en modalidad preolímpica. Por cierto, hablando de eventos, se va a celebrar la segunda carrera, esto va a ser el 8 de mayo, cambiamos de deporte. Segunda carrera popular Club Deportivo Tiro de Pichón Elche al Río, tercer mini maratón para niños entre 5 y 12 años, es gratuita. El mini maratón de niños el domingo 8 de mayo al finalizar la carrera Elche al Río. Y bueno, habrá trofeos, lo digo para todos aquellos que ya quieran empezar a apuntarse. Las inscripciones para esta segunda carrera popular Club Deportivo Tiro de Pichón Elche se pueden hacer en www.tiropichon.com o en www.grupobrotons.com. Tiene un máximo de 600 participantes y se puede hacer hasta el 4 de mayo. El precio es de 10 euros. Para los niños es gratis. La carrera se da por la ladera del río Vinalopó. Serán 8 kilómetros, salida y meta en las instalaciones del tiro de pichón. Y hay, lógicamente, varias categorías. Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría. Bueno, pues con esta información hemos llegado a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora para la información nacional y del mundo aquí en Radio Express, Cadena COPE. Gracias, saludos. Hasta luego.